y yo. En una esquina rara y bailando sola en la pared. El camino dije, esta es la que es. Y hablando claro yo no fan también. Yo vine y me pegué. Estaba tocando con su swing y ni me mataba. Parece que esa ya le gusta y eso se me ve. Bien loco, bien loco, yo me